0276-356-8049, 0276-356-8049 o al 0414-704-8900, 0414-704-8900. Y también por mensaje de texto o vía WhatsApp al 0414-379-6358, 0414-379-6358. Después de haberte dado los enlaces para que nos sigas, nos escribas o comentes en nuestras redes sociales y seas protagonista de nuestra programación, te invitamos a no despegarte de tu programa radial San Pedro, Educa e Innova, por aquí por ZT La Radio. Desde ZT La Radio saludamos a mi promo 28. Este aplauso es para ustedes por haber terminado con éxito el primer momento pedagógico. Un abrazo lleno de energía positiva a todos los docentes, coordinadores, personal directivo, obrero, administrativo y en especial a todas las madres, padres y representantes de nuestro colegio San Pedro. El tema que vamos a hablarle hoy trata... ¡Cultura Pop! Antes de empezar a hablarles sobre la cultura pop, queremos contarles que hemos seleccionado este tema por sugerencia de nuestro compañero Dylan Díaz. Y a todos nos gustó esa idea. Le enviamos saludos al ingeniero Dionel por siempre apoyar al equipo de San Pedro, Educa e Innova, a hacer radio educativa. ¡Lo queremos! La cultura popular, también llamada cultura pop, es un espejo de nuestra sociedad contemporánea, en constante evolución y representa el conjunto de prácticas culturales ampliamente difundidas y apreciadas por el gran público. La cultura pop es el conjunto de prácticas y creencias de un sistema social. Es todo aquello en lo que la gente común está interesada o de lo que habla. La cultura pop eres tú, somos nosotros, es lo que nos rodea. Es lo que vemos cada día, es esa película que todos han visto, esa canción que todos han escuchado y tararean. Es un fenómeno cultural popular en constante evolución, reflejo de nuestras sociedades modernas. La cultura pop nos une, nos hace soñar y a veces incluso reflexionar sobre nuestro mundo. La cultura pop engloba un amplio espectro de entretenimientos y tendencias populares como la música, la moda, el cine, la televisión, la moda de los videojuegos, programas de televisión, ropa, libros, comida, juguetes, tecnología y personas, como también el arte que resuena con el público general, en lugar de solo con una élite cultural. Esta cultura se caracteriza por su capacidad de llegar a un amplio público, gracias a los medios de comunicación de masas. La cultura pop es un reflejo de los intereses y las preocupaciones de la sociedad en un momento específico. Se nutre de las influencias de diversos grupos y a su vez actúa como un espejo de las tendencias sociales, éticas y estéticas de la época. Así es, Rosemary. Y muchas veces, la cultura pop adopta elementos de diferentes tradiciones culturales y los reinventa para poder hablar a un público más amplio. Esta forma de expresión también se caracteriza por su capacidad de transformación y adaptación, aprovechando así los nuevos desarrollos tecnológicos, como el caso del Internet y las redes sociales, que han revolucionado la forma en que se produce y consume contenido cultural. La cultura pop tiene una historia profunda, que se remonta a la antigüedad, pero es verdaderamente en el siglo XX cuando toma su vuelo. Así es, Camila. Esta forma de expresión artística y social, nacida en el corazón del siglo XX, ha marcado profundamente nuestra sociedad. Se nutre de la historia, mientras se reinventa constantemente, porque es un reflejo de las transformaciones sociales y tecnológicas a través de los tiempos. La cultura pop se distingue por su accesibilidad y su rápida difusión. Las redes sociales juegan un papel decisivo, porque estas plataformas influyen en los gustos de muchas personas en materia de la cultura pop. La decisión de la cultura pop es a menudo moldeada por estas interacciones en línea. Los memes y videos virales se han vuelto imprescindibles, impulsados por Internet. La cultura pop es un espejo que refleja nuestro mundo. La forma de vida en sociedad nos incita a permanecer curiosos y abiertos ante sus manifestaciones futuras y también nos invita a reflexionar sobre su impacto en nuestra vida cotidiana. Saludos al señor Jaime Sierra, a la asistente administrativa Mireya, a los docentes de primaria, profe Aurora, profe Helen y profe Xiomara del Colegio San Pedro. Le enviamos saludos a los profesores del colegio, profe Walfrid Guerrero, docente de inglés, al profesor Marco Peña de matemática y a la profesora Nancy Manrique de GHC. Para enviar saluditos a nuestra profesora de química, Carmen Beltrán, y a la profesora de biología, Milagros Arias. Gracias por sus enseñanzas. Muy bien, hoy vamos a sumergirnos en un clásico de la música de los 80, cuyo nombre es Invisible, de Duran Duran. Esta balada no es solo una melodía pegajosa, habla de algo que todos hemos sentido en algún momento, la soledad y el deseo de ser reconocido en una relación. En esta canción, el protagonista expresa su dolor de sentirse invisible para la persona que ama. Imagina esa angustia de estar al lado de alguien y aún así sentir que no te ve. Porque la mentira y el engaño lastimarán a los demás. Si mientes, ya nadie volverá a creer en ti. De regreso con tu programa San Pedro, Educa e Innova. Por aquí, por ZT, la radio. mis apreciados oyentes de 106.9 FM. Vamos ahora a escuchar las noticias más relevantes de nuestro colegio. Noticiero San Pedro. Las docentes de primaria y de aula integrada, junto a sus estudiantes, estarán este viernes celebrando el carnaval, donde habrá disfraces, alegría, desfile, caramelos, risas, música y bailes. Con total éxito se llevó a cabo la grabación de los nuevos episodios y cápsulas sobre valores, conciencia ciudadana y las efemérides de febrero por los estudiantes de primaria y educación media. Te invitamos a estar atentos a nuestra cuenta de Instagram, @sanpedro_colegio, para que puedas ver ese grandioso trabajo que hemos hecho para ustedes de la mano del licenciado José Ramírez, el creador de esos bellos videos. La promoción 28 del Colegio San Pedro, con gran entusiasmo y unión, han grabado varios videos llenos de alegría y amistad. Síguelos por Instagram y TikTok como promo28.sp. El 4 de febrero se publicó la edición de este mes del periódico, que está cargada de esos lindos mensajes de amor y amistad escritos por los estudiantes y docentes. Felicitaciones al equipo periodístico del Colegio San Pedro. Febrero, mes de la revelación del logo y chemis de la promo 28. Falta poco. San Pedro educa e innova. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. No malgastes el agua. San Pedro educa e innova. Muy atentos, mis apreciados oyentes de 106.9 FM. Vamos con los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes que están contemplados por la LOMNA. Los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Tengo derecho a la salud, a que se me brinde una atención médica gratuita y de alta calidad para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones de la salud. Tengo el deber de ser responsable con mi cuerpo, cumpliendo con los tratamientos que me indique el médico, cuidando mi cuerpo, cumpliendo con las normas de higiene personal, como bañarme todos los días y cepillarme los dientes. Los derechos y deberes están relacionados. Así es, Rosemary. Para exigir mis derechos, debo cumplir con mis deberes. Por ejemplo, si yo reclamo mi derecho a la salud, también debo ser responsable cuidando mi cuerpo, tomando agua, comiendo sano, comiendo más frutas, verduras y no comiendo tantas chucherías, y practicando las normas de la higiene personal. Hay que cumplir con nuestros deberes y siempre nuestras acciones deben estar guiadas por el respeto y la responsabilidad. Por una cultura de paz y un mundo mejor, asumamos nuestros deberes. San Pedro educa e innova. No tomes lo que no es tuyo, porque le pertenece a otra persona. Respeta lo ajeno y sé honrado. Ahora tenemos una de las canciones más emblemáticas de los 90, Bittersweet Symphony, de The Byrds. Esta obra maestra no solo es un deleite musical, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la vida. La canción se centra en la lucha entre la búsqueda del significado y la monotonía de la vida diaria. Habla de esa sensación agridulce que todos experimentamos. Por un lado, la búsqueda de nuestros sueños y aspiraciones, y por el otro, la dura realidad de las limitaciones y desafíos. La letra expresa el descontento con la rutina y el sistema que muchas veces nos atrapa, pero también trae un mensaje de esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay un espacio para seguir intentando y encontrar nuestro camino. Pedro educa e innova. Si vas por la calle, montaña, playa u otro lugar, no arrojes desperdicios. Procura dejarlo más limpio que cuando llegaste. Cuida el ambiente. San Pedro educa e innova. Peta con tu programa San Pedro educa e innova. Mis apreciados oyentes, 26.9 FM. Hoy, hablando sobre cultura pop, vamos a escuchar qué nos trae hoy la sección Interesantemente Curioso para este tema. Interesantemente Curioso. Bienvenidos a Interesantemente Curioso. Soy Dylan Díaz y en el día de hoy vamos a explorar algunas curiosidades fascinantes de tres videojuegos que han dejado una huella significativa en la historia y en la industria popular: Red Dead Redemption 2, Metal Gear Solid y No Man's Sky. Prepárense para sorprenderse. La primera curiosidad va con Red Dead Redemption 2, que es el de un mundo detallado. Empecemos diciendo que Red Dead Redemption 2 es conocido por su enorme mundo abierto, pero ¿sabías que el juego presenta un ciclo de vida completo para los animales? Hay más de 200 especies que responden a un entorno y clima. Puedes observar cómo un venado interactúa con su ecosistema de forma totalmente realista, como si fuera un simulador totalmente caro, pero justificado. También podemos hablar de las actuaciones reales. Todo el juego fue grabado con tecnología de captura de movimiento. Los actores no solo prestaron sus voces, sino que sus movimientos se capturaron para dar vida a los personajes. Esto resultó en una experiencia muy realista y emocional, volviéndose uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y coronándose como mi favorito. Ahora vamos con Metal Gear Solid. Es un titán de la industria, eso hay que dejarlo muy claro. Que no solo fue un pionero en el género de sigilo, sino que también introdujo elementos como la cuarta pared. Una de las escenas más famosas involucra a Psycho Mantis, quien puede leer la memoria de la tarjeta de la PlayStation, sorprendiendo así a los jugadores de esa época con su conocimiento sobre sus otros juegos. El creador Hideo Kojima estuvo inspirado por eventos históricos reales, como la desestabilización política y el espionaje. Los temas explorados en la franquicia llevan a los jugadores a reflexionar sobre la moral y las consecuencias de la guerra. Por último, vamos con No Man's Sky. Y no por menos importante, por supuesto, ya que No Man's Sky es un juego de exploración espacial que cuenta con un universo casi infinito. Ojo a este dato, con más de 18 quintillones de planetas. Esto significa que hay más planetas en el juego que estrellas en nuestra galaxia. Curioso, ¿no? Cada planeta tiene su propio ecosistema, flora y fauna, haciendo que cada exploración sea única en estos 18 quintillones de planetas, como también actualizaciones innovadoras. Aunque el juego tuvo un lanzamiento problemático, el equipo detrás de No Man's Sky ha trabajado inalcanzablemente para mejorar la experiencia a través de actualizaciones masivas que han añadido características como la construcción de bases, modos de juego cooperativos y misiones épicas, transformando completamente la experiencia de juego con una reflexión acerca del descubrimiento personal, sin duda otro de mis juegos favoritos. Y ahí lo tienen, curiosidades fascinantes que demuestran que los videojuegos son mucho más que simple entretenimiento. Espero que estas curiosidades hayan despertado su curiosidad y tal vez incluso los animen a revisar alguno de estos títulos. Hasta la próxima en Interesantemente Curioso. We'll be right back.

los emergentes es respetarse a uno mismo. Practiquemos el valor del respeto. San Pedro educa e innova. Transmitiendo en vivo desde ZT La Radio, hoy dándoles información sobre la cultura pop. Mis oyentes de 106.9 FM estaban escuchando a Michael Jackson, cantante, compositor, bailarín, actor y productor musical estadounidense conocido como el Rey del Pop, con la canción Thriller. Este tema que le permitió ser el primer cantante en colocar una canción del género pop en el primer lugar. Y no solo el sencillo, sino el álbum completo. La música pop es uno de los géneros musicales más populares y exitosos del mundo. Su música es atractiva para las masas, aborda temáticas con las que las personas pueden fácilmente identificarse. Así es, Yalexna. Cuando la sociedad quiere hablar de algo, la música pop es la primera que aborda ese tema. Claro, porque es una de sus características. La letra de sus canciones debe ser entendibles, que sus mensajes lleguen al público. La música pop es una expresión artística de cómo la sociedad avanza y está permanentemente reinventándose. Antes de seguir conversando sobre este tema, les vamos a dar las efemérides más destacadas desde el 9 de febrero hasta el 15 de febrero. Efemérides al día. Febrero de 1959, fundación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. 10 de febrero de 1927, nacimiento del pintor venezolano Martín Tovar y Tovar. 11 de febrero de 1870, muerte del general Carlos Soublet, distinguido prócer de la independencia venezolana. 12 de febrero, Día de la Juventud. 12 de febrero de 1814, Batalla de la Victoria. 12 de febrero de 1818, Batalla de Calabozo, Estado Guárico. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 14 de febrero, Día Mundial del Amor y la Amistad. 15 de febrero de 1819, Discurso de Angostura. 15 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Pedro educa e innova. Atentos mis oyentes de 106.9 FM, vamos ahora a hablarles sobre algunas efemérides. Un 12 de febrero del año 1814, desde la mañana comenzó la batalla en la población de La Victoria, donde participaron jóvenes, estudiantes, seminaristas sin experiencia con las armas, pero movidos por su inmenso amor por la patria y soñando con una patria libre, lograron ganar esa batalla. Y dirigidos por el general José Félix Rivas, lideró a un grupo de jóvenes estudiantes en la defensa de la ciudad de La Victoria contra las tropas realistas. A pesar de la inferioridad numérica, los patriotas lograron una victoria contundente que marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia del país. En Venezuela, cada 12 de febrero celebramos el Día de la Juventud, en homenaje a esos jóvenes valientes que lucharon en la Batalla de la Victoria. Esta efeméride busca destacar la importancia de los jóvenes en la construcción de una sociedad próspera y justa. Se busca promover la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones y fomentar su liderazgo en beneficio de la sociedad. Otra efeméride que queremos destacar es el Día Mundial de la Radio. La radio es una herramienta clave en la difusión de información, la promoción de la cultura y la conexión entre las personas de diferentes partes del mundo. En esta fecha se reconoce la importancia de la radio como vehículo de comunicación y se reflexiona sobre su relevancia en la era digital. Con la radio se aprende y se enseña, y a corta distancia. Felicitar a todo el equipo que conforma 106.9 FM por hacer radio, por mantener a la población informada y por permitirnos hacer radio educativa. Éxito y que Dios los bendiga. Eso merece unos aplausos para todos los que hacen radio y para nosotros, San Pedro, educa e innova. Una efeméride importante es el discurso de Angostura. Fue pronunciado por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 en San Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en la provincia de Guayana. En este discurso, Bolívar expresó su opinión sobre el proyecto constitucional y reflexionó sobre la situación de Venezuela en ese momento, con motivo de la instalación del Segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, y donde señaló que las instituciones deberían responder a las necesidades y posibilidades de estas sociedades. El 20 de febrero de 1859 estalló en la ciudad de Coro el movimiento de la Federación, que después se convirtió en una guerra de funestas consecuencias para Venezuela. A esa guerra también se la ha llamado Guerra Larga, Revolución Federal y Guerra de los 5 años. Ahora vamos con corte musical para escuchar la banda musical venezolana Los Amigos Invisibles, que puso a bailar a generaciones enteras con el tema La Que Me Gusta. Es un clásico instantáneo que mezcla disco, funk y pop, con una picardía muy venezolana, y es una canción que tiene mucho significado. Adelante, vamos a escucharlo. Seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo y que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, no, no. esta historia con final feliz. San Pedro educa e innova. Continuamos hablando sobre la cultura pop. Los orígenes de la cultura popular se remontan a la Revolución Industrial en el siglo XIX, un momento clave en la historia que trajo consigo cambios económicos, sociales y tecnológicos. A medida que las ciudades crecían y la población se urbanizaba, las prácticas culturales comenzaron a confluir en espacios públicos como teatros, cines y conciertos. Estas formas de entretenimiento se volvieron accesibles a más personas, convirtiéndose así en un fenómeno popular. El desarrollo de tecnologías de impresión y comunicación, como los periódicos y la radio, permitió que la información se difundiera de manera rápida y eficiente, haciendo que elementos de la cultura popular fueran aún más accesibles. Con el tiempo, la televisión y el cine también jugaron un papel central en la propagación de estas expresiones culturales. Con el avance del Internet en la década de 1990 y en adelante, la cultura pop experimentó una transformación significativa. Las plataformas digitales permitieron a los usuarios no solo consumir contenido, sino también crearlo, resultando en una mayor diversidad y democratización de la cultura. De esta manera, la cultura pop se ha convertido en un fenómeno global, alcanzando audiencias que trascienden fronteras geográficas y culturales. La cultura pop sigue cambiando y seguirá cambiando con cada nueva generación. Actualmente, los teléfonos celulares, las selfies y los reality shows también forman parte de eso que la gente habla y está interesada. Debido a que la cultura pop es la cultura más jóvenes, es la cultura de los más jóvenes, cambia con el tiempo. La cultura pop en la década de 1950 es diferente a la cultura pop de la década de 1900 a los 2020. Las cosas que les encanta a los jóvenes y los distinguen de sus padres son la cultura pop de cada generación. Cuando miramos hacia atrás en ciertos periodos de la historia, podemos identificar las tendencias de la cultura pop que eran importantes en ese momento. El impacto de la cultura pop en nuestra sociedad es considerable. Moldea nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar y nuestra interacción sociales. La industria de los videojuegos generó más de 220 mil millones de dólares en 2022, alcanzando a un público mundial. Las series de televisión como Stranger Things capturaron la imaginación colectiva e influyen en las conversaciones cotidianas. La cultura pop sirve de termómetro al estado de ánimo colectivo, reflejando e influyendo en los discursos sociales, políticos y culturales de hoy. La cultura popular ha evolucionado adaptándose a los cambios sociales, desde los combates de gladiadores de la antigüedad hasta las estrellas de hoy. Refleja nuestra sociedad, muestra nuestros valores y nuestras aspiraciones colectivas. La cultura pop presenta una serie de características que la diferencian de otras formas de expresión cultural, como la accesibilidad, es decir, cualquier persona que pueda interactuar con ella, ya sea a través de la música, películas o inclusive redes sociales. También presenta la interactividad. La participación del público es esencial. Las audiencias no solo consumen, sino que también crean contenido. Diversidad, porque integra múltiples influencias de diferentes culturas, estilos y géneros. Síguenos por Instagram como sanpedro_colegio. Estimados oyentes, hemos llegado al final de tu programa, San Pedro Educa e Innova. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Ya es hora de despedirnos, mis oyentes de 106.9 FM. Deben tener presente que toda acción que realizamos o cada toma de decisión trae consecuencias. Por eso, siempre actuemos bien y cumplamos con nuestros deberes, para que esas consecuencias sean positivas y, por supuesto, favorables. Que Diosito me los bendiga. Se les quiere mucho. Chao, chao. Síguenos por el Instagram como sanpedro_colegio y también a nuestra promo 28 como promo28.sp. Un abrazo y hagan siempre el bien. Te invitamos a escribirte y formar parte del Colegio San Pedro. Están abiertas las inscripciones para este año escolar 2025-2026. Somos la gran familia San Pedro. Educamos en valores. mis oyentes de ZT La Radio. Los dejamos con la canción Supernatural de la cantante, compositora, productora musical, empresaria y actriz estadounidense Ariana Grande. Este tema musical explora la intensidad del amor como una fuerza sobrenatural que transforma y posee a la persona que lo siente. Nos cuenta sobre una pasión abrumadora e irresistible que trasciende lo ordinario, una conexión tan profunda que se siente como una fuerza fuera de lo común. Around me, just need you right here. You're like the only thing that I see. It's crystal clear, and I want you to come claim it. I do. What are you waiting for? Yeah, want you to name it. I do. Want you to make it yours. It's like supernatural. Vamos a brillar, niños y jóvenes listos para comunicar. Con historias y risas se siente el lugar. Cabina Escolar nos viene a inspirar, educando mentes con las ondas del sol. De Táchira al mundo, creando el rol. Escuelas y colegios unidos al compás, aquí la aventura nunca se va atrás. Sintoniza, aprende, comunica ya. Cabina Escolar, donde todo pasará. Un espacio donde la voz tendrá su hogar. Juntos avanzamos pa' soñar sin parar. Llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM.